las letras y la melodía de toda mi canción. Y en chacareras, zambas y cuecas siempre te llevaré. Y en chacareras, zambas y cuecas siempre te llevaré.